Poblado de Buenaventura. Está bastante bueno. Nos han dado pollo, nos dan frijoles, nos dan arroz, nos dan mermelada de guayaba.